Bueno, seguimos la tarde informativa 88.9 en La Otra Verdad. El sábado pasado, día 10, se conmemoró a nivel mundial el Día de la Seguridad Vial. Una luchadora, lo que significa esta, esta lucha, es María de los Ángeles Ligeri. María del Carmen Ligeri. María del Carmen, la bauticé. Hola Mari, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Sí, me hiciste sonreír, me bautizaste. Pero qué lindo de también, Los Ángeles. Qué lindo. De Los Ángeles, ¿qué? Estamos a tiempo de cambiar el nombre, ¿viste? Que ahora se cambia el nombre y apellido. Sí, sí, hay que cambiar nombre y apellido, todo. No, no, María del Carmen soy, así voy a seguir. Bueno, este fue el nombre. Contanos un poquito lo que significa, ya hemos hablado fundamentalmente del recuerdo de tu hijo, lo que significa toda esta lucha que venía haciendo vos. Y a partir de allí te has puesto al hombro esta situación. Sabemos que estuviste recorriendo algunas comunas, charlando con a todos los presidentes comunales en algunos lugares. Contame un poquito. Bueno, sí, efectivamente. Es un compromiso el que yo he asumido para poder llegar en forma directa con los chicos de los colegios secundarios y primarios. Primero, asumí el compromiso de llegar a las localidades del departamento San Jerónimo. Y después, si Dios me lo permite y se puede realizar, bueno, recorreré todo lo que pueda de las comunas de la provincia de Santa Fe, o sea, de todos los departamentos. Hoy tuve la posibilidad de estar en la escuela de López. El señor presidente comunal, José María Kloster, me vino a buscar. Estuvimos con mis dos hijos, con Pamela y con Diego, y estuvimos charlando con los chicos. Te digo que charlé con los chicos del nivel primario, de los grados superiores, del nivel secundario, de todos los niveles, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, y el respeto, la atención, la cara de los chicos, las preguntas, el diálogo y los ojos de asombro ante lo que yo les comentaba, no te podés imaginar. Así que ellos asumieron un compromiso de que van a cuidar sus vidas. Y es lo que yo les digo. Realmente la estadística de muertes de personas jóvenes es muy alta. Tenemos una pandemia. Tenemos un compañero de trabajo que trabaja en el video, que está internado en Santa Fe, que chocó con otra moto, dos motos chocaron hace un tiempo atrás, un mes atrás. Esta situación en Galvez también es bastante preocupante en lo que hace accidente. Notamos que parecemos desaforados en la calle, vamos a incluirnos todos porque nos vamos, seguramente autos, motos, bicicletas mismas que vienen en contramano. Toda esta situación que digamos, en una población de 22.000 habitantes, a veces interpretamos que, y no sé si el ritmo de vida, lo que nos ha llevado a toda esta situación, que realmente no controlamos a veces los impulsos, ¿no? No. Yo pienso que acá falta educación. Se ha perdido la educación, el machaque desde la familia. Yo hoy les pregunté a los chicos algo muy sencillito, mirá, y que la gente que está escuchando, que piense un poquito. Yo le dije, si yo a ustedes le digo, tengo una aguja de tejer, ¿no es cierto?, así, de esas que usaban las abuelas antes, de esas de metal. Sí. Y te digo, mirá qué lindo, colocala acá dentro de este enchufe, vamos a ver qué pasa. Y le digo, ¿vos lo harías? No, dice. No, dice, me da una descarga de electricidad y puede matarme. Ah, le digo, ¿y quién te enseñó eso? Mi mamá y mi papá. Y bueno, ¿y por qué, si vos tenés miedo de morirte dentro de tu casa con una descarga eléctrica, no tenés miedo de morirte en la calle al no ponerte el casco en la cabeza? Claro. Porque estás expuesta realmente a los dos peligros, al de la electricidad y al de la vialidad, al del traslado en moto, en auto, en lo que sea. Cada uno de ustedes, le dije a los chicos, tiene que ser responsable de su vida. Y la educación, ¿en dónde empieza? En casa, me decían ellos. Obvio que sí, porque tu madre y tu padre te enseñaron todo, ¿eh? Ninguna mamá y ningún papá va a querer que su hijo pierda su vida en un siniestro. Y el error más grande que hay, porque eso me comentaban, había, no sé si ahora lo siguen haciendo, muchas familias que cuando el hijo cumplía 18 años o 15 años, el mejor regalo era una moto. En muchos casos, 15 años ya, y sabiendo que 15 sí. años no hay posibilidad que le brinden directamente la posibilidad que le brinden un camé, es el tema. Sí, sí, sí, son menores y transitan, claro, como era un pueblo, transitan con una moto y le digo, y ustedes no están capacitados, porque necesitan cursos y cursos y cursos para poder capacitarse y saber conducir, porque para manejar, maneja cualquiera, pone en marcha el auto y le da, pero no sabe respetar absolutamente nada, no tiene conocimiento de nada, de leyes de tránsito. Y lamentablemente, el que tiene conocimiento no la respeta. Yo he visto acá en cada esquina, cuando la persona que va en una moto, o el peatón, o el que va en bicicleta y tiene que pasar por la derecha, y viene la persona en auto, en camioneta, en lo que sea, no le importa, se te cruzan. No, pero aparte el nivel de agresividad que tenemos, yo no voy a hablar que tienen, porque seamos, vamos a incluirnos, como no son malos los otros, yo soy el bueno. El nivel de agresividad es fundamentalmente en los chicos. Cuando vos vas en un vehículo, las bicicletas, todo lo que significa eso, y cuando vos le planteás, nene, vas en contramano, viejo de, así, cosas así. Entonces, viste, es preocupante porque vemos una sociedad en la cual, digamos, nos vamos transformando en lo que significa fundamentalmente lejos del ser humano, ¿no? No respetamos la vida, ni la nuestra, ni la de los demás. Porque la persona, yo he visto mamás que van ellas en bicicleta y su chiquito al lado en una bicicletita chiquitita con rueditas en contramano. Y esa es la educación que vos le estás enseñándole, vos le transmitís a tu hijo. Y es una locura, porque un auto que doble fuerte, cuando los ve encima, ¿qué reacción podés tener? Y después viene un lamento, y después viene el llanto, y ya no hay marcha atrás. Yo le dije a los chicos hoy, ¿cuántas vidas tenemos? Una, señor, me decían. Una. Y tenemos que cuidarla. Porque la vida es linda, la vida es hermosa, pero siempre que aprendamos a respetar y a convivir en una sociedad y respetemos las leyes, porque las leyes todas se han hecho para respetarlas. Tenemos que aprender a convivir, no somos los únicos. Me decía un juez de faltas que estuvo conmigo ahí, porque justamente la chica que era inspectora de tránsito y que está siempre ahí controlando la salida de los chicos de escuela, justamente se enfermó este fin de semana y no pudo estar presente, que le encantó, dice, la atención con la que ellos me escucharon. Dice, les contaste una realidad muy cruda, una verdad. Y sí, y los chicos tienen que saber cómo son las cosas tal cual. No lo podemos engañar. Igual les hablé un montón del alcohol cero, de la alcoholemia. Ellos están en esa edad, que están ahí prontos a cumplir los 18 años y que van a querer tener un carnet, que van a querer salir, y le digo, y ustedes hacen la previa y después van a la confitería. Chicos, diviértanse, disfruten, pero pongan una persona que sea un conductor designado y que esa persona no tome. Un sábado hace el sacrificio él, otro sábado hace el sacrificio otro, y vuelven sanos y salvos a su casa. ¿Ustedes se imaginan lo que es para un papá y una mamá que llegue la policía y le dice, señora, va a tener que venir, o señor, va a tener que venir, ha pasado un siniestro vial, y su hijo está en estado delicado, y cuando los padres llegan allá, el hijo está fallecido? ¿Ustedes prefieren eso para sus padres? No, me decían, no. Entonces, claro, lo que pasa es que, digamos, realmente yo te admiro a vos, porque a vos te pasó eso. Y pensárselo a los chicos, realmente te admiro, te felicito y digamos, en nombre de la sociedad te lo agradezco. Porque a vos te pasó, o sea, tu hijo, hemos estado en tu casa, tu hijo, no sé cómo te comunicaron a vos, pero es lo que te pasa hoy a muchos padres, viste, desgraciadamente. Sí, sí, lamentablemente sí, sí. Y yo le dije, un 89-90% de los accidentes viales están producidos por autos y motos. Moto y moto, moto y bicicleta, moto y transeúnte. Siempre está involucrada una moto. Y lamentablemente las personas que están participando de estos siniestros viales no llevan el casco colocado como corresponde. Y el paragolpe, el paragolpe de la moto en la cabeza de la persona. Exactamente, Américo, exactamente. El paragolpe es la cabeza. Y yo les decía a ellos hoy, una pierna se puede reestructurar, un brazo se puede reestructurar, pero si tenés un golpe fuertísimo en la cabeza, podés quedar hemipléjico, les dije, o cuadripléjico. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Les decía, no, me miraban con unos ojos asombrados y adolescentes, ¿eh? Por eso te digo, falta educación. Y le digo, cuadripléjico es una persona que no puede movilizarse nunca más, le queda postrado y va a estar en estado de vida vegetativo, ¿eh? Y le cambia no solamente la situación a esa persona, sino que también le va a cambiar la situación a su familia, porque van a tener que estar pendientes de ellos por el resto de su vida. Sí. Mari, acá, yo te quiero, sí. digamos, vamos a ir charlando. Yo quisiera que cada 15 días venga y hablemos un poquito de esto, ¿viste? Charlemos, sí, fundamentalmente para informar lo que el trabajo está haciendo y también para que, digamos, tomemos conciencia. Porque sí, no es tan simple. Nosotros emitimos... emitimos el spot de Salve una Vida, emitimos eso, pero a veces la gente ni lo escucha o lo escucha a media o realmente dice, no, a mí no me va a pasar. Sí, no. Yo les decía hoy, nadie está exento de un siniestro vial. Mirá, en el documento que nosotros redactamos el año pasado, hay un punto que dice, para hacer frente a la pandemia que representa la siniestrabilidad vial, es fundamental la coordinación entre los municipios, provincia y nación en materia de educación y prevención, y la decisión legislativa de implementar reformas al Código Penal. Perfecto. Eso lo elaboramos nosotros en el 2022, el año pasado, y bueno, conseguimos, gracias a Dios, la ley de alcohol cero, conseguimos que se sancione la ley de Lucio, ¿sí? Y ahora estamos luchando por la reforma del Código Penal, porque aquella persona que alcoholizada mata, porque eso es matar, eso es asesinar, porque si vos estás alcoholizado no podés conducir, no estás dentro de tus cabales y de tu juicio, tiene que ir preso. No puede ser que porque tengan una solvencia económica buena, paguen y estén libres y estén conduciendo. No, señor. Cometió un delito, un asesinato, que vaya preso y que cumpla su condena y que le sirva de escarmiento. Estamos de acuerdo. Mari, te agradezco por ahora, vamos a seguir charlando. Y bueno, en lo que significa esta cruzada que hace vos, que realmente es muy noble más allá del dolor. Sí, te digo otra cosa, Américo. Sí. Hablé con Silvia, que es la presidente de Estrellas Amarillas, le hablé de vos, de tu radio, y me dijo que me va a mandar cortos publicitarios. Perfecto. Que ellos han elaborado para que vos los leas ahí través de la de tu radio y que están aprobados por la gente de Seguridad Vial de la Nación. Lo vamos a hacer. Y de Silvia, luego que la comente, pasame el número de Silvia, a ver si lo podemos sacar al aire también a ella. Bueno, ya le voy a decir. Allá te digo, el sábado, pese al frío enorme que hacía, entregaron, porque hicieron una movida hermosa, porque allá es la sede de la organización de Estrellas Amarillas, y son muchísimas las instituciones que están trabajando en eso. Vos calculás que acá yo estoy sola y demasiado voy logrando. Sí. Pero allá consiguieron la donación de 2.500 cascos que se sortearon entre todos los chicos que conducen por primera vez y realizaron pruebas de manejo así, pero fue muchísima gente a participar de esa jornada. Y eso es lo que necesitamos, compromiso vial de toda la sociedad. Perfecto. Gracias nuevamente. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Américo, y gracias, gracias por todo lo que estás haciendo y por todo tu apoyo, que realmente lo necesito. Gracias. Bueno, seguimos. Bueno, esto, María del Carmen dice, ¿no? Estrellas amarillas, la lucha, lo que significa la seguridad vial.